olvidarte aunque quisiera. Todo al fin me lleva a ti. Te extraño y de cualquier manera sé que voy preso de tus ojos color a miel. Mi mente no puede quitarte de aquel espacio en donde estás. ¿Por qué me enamoraste de esta forma y para qué? Si ya lo sé. Que no estamos juntos. Si estaremos, no lo sé. Solo un deseo llevo dentro y es tenerte como sueño en mis sueños y besándote despierto. Devuélveme otro instante de calor y hoy me puede a mí el amor y ya es urgente. Deja que recorra yo a mi antojo tu cuerpo y dame de tus ojos aquella miel de que me enamoré. Sé que hemos intentado todo, ya lo sé, pero no voy a desistir. Te tenga aquí presente, te buscaré entre la gente y te encontraré. No voy a dejarte ir. No te será tan fácil. Romperé otra vez mi corazón. Si te pierdes